y bienvenidas al laboratorio de Alan Smithy, un podcast en el que el criterio es ninguno. Y bueno, una vez más estamos los de siempre. Sí, para que varían. ¿Para qué? Señal Frecuencias. Muy buenas. Señorita Marta. Hola, buenas tardes. El Topless, y que lo digo, estamos aquí todos. Calenturientas tardes. Sí. Sí, estamos los tres grabando un podcast que por suerte no corre el mismo. Es para que no tenemos el canal de YouTube. Pues no será por nuestros cuerpos esculpidos en mármol de Carrara. Sí, sí, sí. Y lies. Nos censurarían seguro. Esto es el antivirus. Así que, bueno, como vinimos... ¿Amenazando? Sí. Bueno, no sé, no lo dijimos en la anterior. No sé si lo dijimos. No, no dijimos nada, me parece. Pues bueno, lo decimos ahora. Que, bueno, hoy vamos a hablar de... una propuesta del señor Frequency y la película es... El único superviviente. Así que vamos con el trailer. Soy el suboficial Shane. ¿Podrá decirlo? ¿Puedes decirlo? Señor Patton, por favor. Vamos. He dado la vuelta al mundo y hablado con todo el mundo. No hay nada que no pueda hacer ni problema que no pueda superar. He aprendido mucho de la vida. No te enfrentes a un gran hombre si no vas bien armado. Todo lo que vale la pena merece un esfuerzo. La moderación es para cobardes. Soy un amante, soy un luchador. Pertenezco al equipo de demolición de los Sims. ¡Escuchad! ¡Red Wings en marcha! Un mal tipo, comandante en jefe de los talibanes. Mató a 20 marines la semana pasada. 20. Mandaremos un equipo de 4. Axelson, yo mismo, Deeds, Marcus. Echa un vistazo. Hay más de 10 hombres. Es un ejército. Está en peligro. Aquí Spartan 01, comprobando radio. Dani, ¿tu radio funciona? Bien, tenemos dos opciones. Uno, les dejamos irse y nos la jugamos. Y en cuanto lleguen abajo, tendremos a 200 locos persiguiéndonos. Y dos, eliminamos el peligro. No podemos hacer eso. No me importa. Me importas tú, me importas tú y me importas tú. No matando niños, así me niego. No es una votación. Les vamos a soltar y luego nos vamos. Entendido, señor. Entendido. Eso. Nos espera un tiroteo de cojones. Una tormenta ruge en nuestro interior. Un impulso que te puede llevar más lejos de lo que creías posible. Muere por tu país, yo viviré por el mío. Dios cuida de nosotros. Estamos bien, ¿verdad? De cojones. Porque tu lucha nunca termina. Bueno, pues la película trata sobre... Bueno, está basada en hechos reales. Desde una patrulla de 4. Canina. Sí, la patrulla canina. Bueno, pues... Bueno, es un grupo que, bueno, les envían a una misión que es matar a... eliminar a uno de los líderes talibanes, no sé cuál era. Sí, uno que se había cargado a 10 militares en un mes. Un tío majo, vaya. Sí, un tío, una buena dice, ¿y cuántos os habéis cargado vosotros de ellos? Sí, claro. Bueno, pues para eso... Que se me sale el aguijón. Y nada, bueno, tienen una misión, ellos son descubiertos, bueno, y la película trata sobre la huida y que... mataron a todo el escuadrón menos a uno, que es un spoiler. Como el título. El único superviviente. De todo el escuadrón solo sobrevivió uno. Yo intuía que iba a ser el que sale en el póster. Sí, el que cobra más. También será. Que es... Venga, va, a la primera, vamos. Mark Wahlberg. Wolverine. Va a ser la patrulla canina al final, ¿no? Sí. Me parece Wolverine. Es que no sé cómo se dice. Marky Mark. Pero es Mark... Wolverine. Con queso. Wolverine. Que no lo diferencio con Matt Damon. Más guapo el niño. No. Es que sí que tiene una cara parecida. Es un poco más Rubinchi el Matt Damon. No sé, ya te digo que yo pensaba que el Matt Damon había hecho Ted. Y Ted la ha hecho unos Mark Wahlberg. Unos. Santiquilla. Era Sepe. A mí me pasa un poco el lío de caras con los dos que salen corriendo estos al principio. Lo que hacen el pique ese. Sí, el pique de a ver quién le mide más. Antes de desayunar, eso debería estar prohibido por ley. Levantarte corriendo, madre. Ni un huevo duro ahí, ni una clara de huevo como Rocky, ni nada. Claro, pero aquí proteínas, están locos. Sí, no sé, y bueno, la película, ¿qué os ha parecido a vosotros? A mí me ha gustado, pero por eso, porque está basada en hechos reales y sí que me gustó, pero lo que hablábamos antes de grabar, que eso de Estados Unidos, coño, ¿sabes? Te ha salido un poco invitador de animar, ¿eh? Sí. Estoy aquí trabajando en ello ayer. ¿Estamos conquistando? Sí, bueno, el mismo espíritu. Sí, un espíritu de estos de patriota ahí. A mí eso no me mola. Pero bueno, la peli sí que me gustó. La peli. ¿Marta? Pues tiene dos cosas que me suelen molestar bastante. El primero es que comiencen siempre con el flashback. Uh-huh. Tiene que estar muy bien orientado para que quede bien el tema del flashback. Y luego, sobre todo, la parte final, cuando el homenaje de las fotitos de todos los marines que han muerto. Coño, pues no eran tan guapos. Exacto, están más escuchimichados con el cuerpo chocando. Sí, hay algunos que dicen, madre mía, este se ha comido toda la paella del 4 de julio y este ganaba por aplastamiento. Hay uno que es un pedazo marino y dice, madre mía. Creo que es el que sobrevive. Sí, ese también está bastante más fondón. Pero vaya, es algo que me cansa mucho, el In Memoriam. Bueno, pero la peli, ¿qué te ha parecido? Fotografía más que correcta, música más que correcta. La gracia de ver a los americanos sufrir siempre tiene su qué. Pero bueno. ¡Terrorista! Como os decía, un 6. Vale. No, a mí la verdad, es eso, la película, bueno, no está mal hecha. Luego, que ya también Marta, la banda sonora, es de lo que más descatacaría. Con las canciones, no me acuerdo quién era el hombre que hacía lo que es el score, pero las canciones y tal que salen de fondo son un grupo que no es Explosions in the Sky o post-rock ambiental y un poco progresivo y tal, y bueno, está bastante bien. Y eso, pero es un poco eso, estamos de acuerdo los tres en el mensaje este de. De la patria, sí, el principio este de que salen entrenándolos con imágenes de archivo, tío, que salen entrenándolos que parece que están, no sé, tío, como si estuviesen engordando a cerdos, pero a mala hostia. Sí, echándole, educando bueno, cuando eres un animal y tienes que sobrevivir, se te ponga lo que se te ponga y tal. Incluso enfatizando a los que abandonan por el casco, la campanita, y sí. Tú eres un miedo de afuera. Sí, no, o sea, no lo has conseguido, reconócelo delante de todos nosotros y lárgate. No hay sitio para ti. No es historia, hispano. No entiendo. Como todos los demás. No entiendo esa manera de pensar, es un poco eso. O sea, en sí la película sí, pero es el género este de bandera ondeante al fondo, tío. Que me pega un tufo siempre. Que es el rollo de. Vamos allí, porque, bueno, ¿cómo vas a sufrir? ¿Cómo creo que mal lo pasan? Que no sé qué, dice, pues, coño, no te listes, tío, ya sabes que te crees, pues, ya sabes que vas a ir a sí, vas a joderte. Que joderte, que te jodan por todos los lados, tanto también te digo tu gobierno, tus enemigos o los enemigos de tu gobierno, como quieres decirlo. Y luego, bueno, aparte luego es otra, ¿eh? Luego cuando te licencies y vuelvas y tal y cual, tampoco creo que te lo vayan a agradecer mucho. No, muchos tienen problemas con eso, porque han perdido una pierna o un brazo y la paga a quienes dan es ridícula. Acaban en la calle. Sí, sí, sí. O haciendo una película, como Rambo. Bueno, una película o seis, ¿no? ¿Cuántas llevas? Está 4 y va a hacer la quinta ahora, si no me equivoco. Vaya, hostia, me acabo de quedar con la quinta. Sí. Esto te hace una película, ya. Le va a llegar a pasar un marino y te hace una película. Ya, hostia, me acabo de hacer el codo aquí, pero. Y nada, un poco eso, me saca un poco el río, porque se supone que es algo con lo que tienes que empatizar, porque es un protagonista y tal y cual. Pero es que a mí me tira mucho para atrás ese mensaje. No eres un patriota. No, no soy un patriota, es que me da igual. O sea, el ir a partirte la cara con alguien que no sabes, por alguien que a quien se le importa, sí, una mierda. Al final, sí, no, no, no, no, no le veo ningún... Que te maten a 5.000 kilómetros de tu casa, muy bien. Sí, no sé, es que bueno, bueno, lo jugarte que, la vida por... Lo mismo quiera matar tú a otro, o sea, que está en su casa... Jugarte la vida ahí y joder a los demás, tampoco tiene mucho sentido. Sí, más cuando es en pro de en pro de unos señores que les interesa, que estés ahí y arrases, ¿no? O que te arrasen, pero bueno, que estés ahí. Sí. Para que era lo mejor que arrases tú, ¿no? Carras en tu. Oh, un chiste ahí. Madre mía. Madre mía. Y bueno, no sé, eso me parece un sinsentido. No sé, tanto, o sea, esto como el rollo legionario este de somos los machotes. Hay las cabritas. Bueno, el canto es iniciático del chico nuevo cuando lo aceptan en el cuerpo especial. Sí, sí, que rezaba. Que somos los más folladores, somos los más guapos, somos los más. Sí, no solo somos músculo. Eso somos, también somos cerebro, es decir, sí, sí, claro. Ves, por eso te ves y mata. Sí, luego eso, bueno, te venden un poco la. Venden un poco el rollo de camarada, este de hermano, que, bueno, que el término este de hermano y coleguilla, que te vale lo mismo que una peli bélica o probelicista, que para Fast and Furious. Mientras, sí, también. Que ya el rollo de hacer, en la familia. Claro, en tu domingo le voy a hacer barbacoa en camisa hawaiana con tu. Dijo el de camisa que ando, chaval. Bueno, también tengo camisas hawaianas. Sí, sí. Bueno, hablando de camisas hawaianas también, es una de... ¿Por dónde vas a salir? Que me da miedo. Es que, bueno, hay una cosa que sí que tengo que decir en pro de la peli, que en el momento en que el protagonista al final, bueno, está ya casi jodido. Bueno, claro. Casi. Sí, bueno, está ya casi a punto de despichar. Y bueno, le ayuda a un padre y un hijo iraquíes, que tenía, que me tocó gracia, el turbante que llevaban era así como más florido que el de los, sí, el de los talibanes, ¿no? Era el mítico tal palestino de cual. Era un pensador libre. Sí, no sé, bueno, y se ve, por lo menos eso, se retratan un poco eso, que No sé, te han enseñado también otra parte de que no gente. Ser moro, ser terrorista. Sí, no sé, bueno, también esto es un poco un pro de la historia, porque las fotos que decías también que salieron al final, hay una foto que sale del actor con, sí, con este hombre y con el niño que le ayuda y tal. Que por ese lado sí, ya te digo, y que bueno, que la peli, a ver, que no está mal hecha, 40 millones de presupuestos, también te digo. Sí, que no la han grabado con una cámara ya, ¿vale? Sí, sí, o sea, y sí que se dejaron, y bueno, y recaudó 155 millones. Sacaron pasta. Cuidado, con la propaganda, sí, efectivamente. Que por cierto, esto no me da el caso, pero. Entonces no. Pero voy a decir, Marvel. Estoy peñada. La última peli de Marvel. Bueno, ¿Spider-Man? No, Spider-Man no, porque. Define porque es escuchar es Avengers. Sí, Endgame. Sí. Creo que ha pasado a. Estar como la película más taquillera de la historia. Pues joder, Cameron, esta vez te han ganado y no ha sido tú, ¿sabes? Además ahora van a sacar un remake, si no la han superado, puede ser que estén a 20 millones de dólares de superarla. Con el remake que sacó también Avatar. Pues mío no, ¿eh? Porque todavía no la he visto, pero no, yo he ido dos o tres veces. Si sí, no, mucha gente. Y esta voy a. Esta también volveré. Yo una gracia. Es que además quiero que se vaya Avatar de ahí ya, ¿sabes? Puto Avatar. O sea, no por la peli, es por resentimiento. No, pero déjate decir. Bueno, mira, otra película también de propaganda de este palo. Sí, exacto. Oye, lo que pasa es que una película son extraterrestres, pero los extraterrestres somos nosotros. Sí. Bueno, ellos. Pues no sé, dos o tres, me parece. Sí. Estaba y no sé cuánto tiempo, pero bueno. Pero ya no va a ser lo mismo, ¿eh? Porque Avatar tuvo el boom del 3D. Sí, fue el primero de. ¡Wow! El 3D y de. Pero alguien lo vio en 3D. Yo sí que lo vi en 3D y está muy bien. También, está muy bien. Estaba guay. Es el motivo para verla. Sí, de hecho, porque después la peli es normalilla. Es un poco a juntas de siempre, sí. ¿No? Sí, es muy buena. Sí, la peli es muy colorida, es muy bonita de ver porque los. Zoofilia con trenzas. También. Que te sale también. Sí. Bueno, y todo filia con esos puertos USB. Sí, porque te vale lo mismo para el caballo que para tu similar en tu especie. Sí, ¿no? Da igual. Lo importante es meterlo. Tipo de invasión humana, todo agujero. Ya nos hemos desviado de la peli total. No pasa nada. Sí. Eso, que Avatar lo que tuvo es el 3D. Es decir, después ya... Sí, lo hablaba con un amigo, ¿dónde? Decía que a partir de Avatar era todo en 3D en grande. Sí. Y ya cuando se pasó un poco la moda ya es abajo en pequeñito pone y también en 3D. Sí, bueno, y todavía se hacen cosas en 3D. Que sí, pero... Bueno, mejor dicho, no hechas, porque bueno, Gravity sí que estaba hecha en 3D. Gravity, sí, me dio pena no verla en el cine, por eso, por el frío de 3D. Porque luego visualmente Gravity me parece espectacular. Sí. Pero la verdad es que... Gravity es la de... La de Sandra Bullock. Y George Clooney haciendo su normal, dando vueltas ahí, desperdiciando oxígeno, que luego le hacía falta para sobrevivir, mongolo. Pero bueno. Yo, esta película, creo que vi los primeros 20 minutos y dije... No, la peli es, técnicamente es la hostia. ¿Sabes? Sí, no, está muy guapa, pero es una mierda de peli. La historia... Hombre, te tardaba en salir del término. Es que es una mierda. Una puta mierda. No la he visto. ¿Ves? Pues no la... Bueno, verás, es bonita de ver, sí. Pero... Sino... Aburrida de cojones, solo visual, ¿no? Sí, sí, no sé. Bueno, sí que tiene momentos de emoción. A mí se me pasó rápido, la peli no es muy larga, es hora y media, así me parece. Pero que vamos, que van a pero hacer. Si no la viste entera. Pero sí que van a hacer. Sí, es rescatarla, es que no tenemos. Ya, pero si puestos a hinchar y no ahora sí, no. No, claro, podrían hacerla de 24 horas, un maratón de película, pero. Luego también hubo un boom con las películas que no estaban hechas en 3D, pero luego se proyectaban en 3D. También yo caí como un tonto en. En Avengers ha pasado. En Furia de Titanes también. Y en Avengers, yo he visto muchas pelis. Un remake que hicieron y una segunda parte igual que era. Era tan buena. Era tan. ¡Uf, qué mala! Ir a Titanes. Mala de cojones. Sí, sí. Una ira que me entró. Sí, y un dolor. Es lo que es, los que se transforman, cabeza. ¿No? Ira de Titanes son los. No, yo sé que tres se transforman. Esa es la de Egipcio, que salía el. Sí, pero esa no es ira de Titanes. No, la de Titanes no. Nicolás. Creo que la que tú dices es esta de. Yo creo que es ira de Titanes, ¿eh? No. No, no se transformaban. Ira de Titanes y Furia de Titanes está basada un poco en la mitología griega, ¿no? Ya. Pues, bueno, da igual. Y el Kraken. Sí, el Kraken. Y eso, pero bueno, al final lo que me llevé fue un dolor de cabeza de puta madre y una película que se podía. Yo he visto alguna de Avengers en 3D y. Bueno, casi que todas las vimos en 3D porque las compré mis hermanos a las entradas, pero. No vale la pena. Yo prefiero verla normal que no en 3D. Bueno, tus hermanos tendrán una buena colección de aspirina. No, a ellos les gusta. A mí. Es que. Cuando haces el 3D, las dimensiones no cuadran. Muchas veces parece que sean muñecos más que, ¿sabes? Los tamaños no... Sí, tienes que poner los ojos de como que estoy cagando para poder enfocar ahí, ¿sabes? Sí, no, y... La mirada aviesa. Bueno, pues así el único superviviente. Correcto, nos ha interesado mucho a los tres. Sin más, bueno, yo no tengo así más que aportar. No, yo eso, la peli a mí me gustó por lo de basado en hechos reales y tal, pero es eso... Tanto patriotismo y tanta mierda cansa. Y esa capacidad que tienen de soportar disparos. Que Avengers también es lo mismo. Avengers también es patriotismo, pero. Pero hostia, es que Avengers. Al menos está divertida. Avengers ya no te pone que estabas en hecho real. No, hombre, ya. Mandaría huevos. Pero sí, que el tema este bélico y tal. Sí que es verdad que cansa. Sí. Aún así me moló, igual que el francotirador, también me gustó. No, es también por lo mismo, o sea, por lo mismo. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Sí, que es lo mismo. Hasta que no la ves con el ejército español, no. No, no sé. Es sería más divertido, seguro. Sí, no me molesta que haya. Con los hombres de Paco. No me molesta que haya un conflicto bélico, pero sí que enfocado, yo qué sé, como desde el antibelicismo más que desde. Porque, que desde. La que te comentaba de Memicho, en el último. Hasta el último de los hombres. No lo ha visto, tampoco. Es un hombre que no. O sea, está en la guerra sin arma porque por religión no puede llevar. Y está ahí enfrente, está mal la gente. Bueno. Que pues, no deja de ser otro anuncio del patriota. Bueno, que en Netflix tiene un 55% de. Pues estamos hablando de todas las películas, menos de la que tengo. No, no, de esta, la que te digo yo, la que te digo yo. El único superviviente tiene un 55% de valoración. Ahí lo dejo. Bueno, ni frío ni calor. Yo he dicho un 6. Estoy progresivo, he sido optimista. A mí me gustó, yo digo un 7. Pero. Poned como querés, pero no pongo nada. 4. Ya estamos. 4. El antinotis. No, el antinotis. No sé, no, pégale más a la mesa. Pues esto va de puta madre para odiar. Sí. Después me lo tengo que comer yo. Hostia, hace algo. No pasa nada. Pues eso, que. Adelante. Eso, el antinotis. Sí, tú no, dándole no. Que tengo cosas grabadas tuyas. Es que no me gusta, no soy partidario de poner nota. Vale. No, yo ya te digo, a mí me gustó, yo la vi y me moro. Sí que es verdad que sobra mucho de patriotismo. Esto jamícense. Trump, yo qué sé. Trump. ¿Qué te pides? That's America. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Sí. Volvemos dentro de 15 días. Sí. O 20. Y bueno. No, 15 porque... Vamos a decirlo. Ahora vamos a grabar el siguiente. Lo cual... ¿Esto es un falso directo? Sí, sí. No nos había notado. Hemos descubierto que somos los nuevos Buenafuente y... Bueno. Y Berta Romero. Bueno, mal que no lo van a ver. Pues eso, que... Pues, ¿cuál estuvo otro día grabando Alberto sí. con mi compañero. Ah, es lo que te iba a decir, yo lo he escuchado sí, en el podcast sí. este, sí. que dijeron que estuvieron hablando 2 horas de frutos secos. No, eso apareció en un campamento Krypton hablando con ellos, y luego apareció también en vuelo 180. Ah, vale. Habla, aparte con muy poco tiempo, cuestión de 2 meses de diferencia o así. De ruta por, sí. por los podcasts. Sí, dos podcasts muy, muy recomendables. Berto, a ver si te vienes. El campamento Krypton sobre todo. Te vas a pasar de puta madre, nosotros sí. descamisados, vamos. Si quieres, podemos la corrección. Tienes que venir, sí. En pro de la comedia, no, pero de la vergüenza ajena, sí. Podemos grabarlo y todo. Alright. Pues bueno, la siguiente peli que vamos a hacer. Ya lo dejamos. Sorpresa. Sí, ya lo vemos, tenemos que terminar de meditarlo. Si llegamos a las 100.000 escuchas, nos ponemos la camiseta. Así que nada, bueno, voy a proponer una canción para cerrar este programa y hablando de. ¿El himno americano? Casi. De apuntarte en pro de. Bueno, al ejército, en pro de causas. ¿Cantado a capela? A chapela. A chapela, me mola. Solo cantado a chapela. O a camela. Bueno, pues la canción no es otra que. Pánico a la muerte ridícula, que me parece un poco lo que es el ejército. Esto, el ejército, bueno, o militar o paramilitar, sí. dentro de, bueno, paramilitar incluso a veces lo puedo entender. Paramilitar son mal, los tullidos de los militares. Es que no tenía que decir, tío, me has dicho paramilitar, ¿qué voy a decir? Pues sí, me has jodido el mensaje, pero sí. No, en realidad, bueno, por lo que suelen ser unas propuestas de... Que venga, acorta ya, coño. El público se está espantando. De gente más oprimida, así que nada, no, para mí, que cabrón. Así que os dejo con Pánico a la muerte ridícula de Death Con 2. Bueno, nos vemos la próxima semana. Venga, hasta la siguiente. ¿Tapamos el micro otra vez? Con la puntita. Venga, adiós.